queremos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos han pasado de la 1 de la mañana, seguimos en Diario del Futuro hasta las 12 aquí en Nacional Rock 93.7 y es el momento, aunque puedo imaginar que la columna de Furfaro me va a gustar mucho, esta de las revistas, pero me atrevo a decir que mi columna preferida sigue siendo la de Cultura y Espectáculos a cargo de Martín Pérez. Ay, cuánto escepticismo que hay en esta mesa ante esos comentarios. ¿Vos ¿no? le crees? Y a esta altura le tengo que creer porque la quiero, qué sé yo, le tengo cariño. Menos, o sea, que al INDEC. Es como a los locos. Está bien. Sí, dale. Ludmila. Muy bien. Gracias. Gracias, Ludmila, por esa presentación. Estamos acá en la columna de Cultura y Espectáculos de Diario del Futuro. Hoy se enorgullece de haber hablado con el señor Esteban Buch. Esteban Buch es un periodista dedicado, que ha escrito una historia sobre el himno nacional argentino, pero tiene su carrera tiene otro hito. Fue protagonista de Juan, como si nada hubiera sucedido, que es un documental extraordinario de Carlos Echeverría sobre el único desaparecido en Bariloche. Esteban Buch es de Bariloche, vive hoy en Suiza, estuvo en Argentina para acompañar la reedición de su libro sobre la historia del himno nacional argentino, O Juremos con Gloria Morir, así se llama el libro que acaba de ser reeditado por Eterna Cadencia Editora, para digamos, coincidir con el bicentenario del himno nacional argentino. Lo llamé a Esteban a su casa en Ginebra, Suiza, porque ya está viviendo allá nuevamente, ya volvió a su casa luego de haber pasado por Bariloche y por Buenos Aires, para preguntarle, bueno, si se llevaba un poquito mejor con el himno después de haber hecho el libro, un libro que cumple ya 20 años. Atención, porque en la nota, además de contestarme esa pregunta, habla un poquito sobre la actualización del himno y también van a ver hacia el final, sobre lo que haría si tuviera que hacer como nosotros, si tuviera que estar todos los días escuchando el himno antes de ponerse a trabajar. Vamos a escuchar a Esteban Buch contestándonos si se lleva un poquito mejor con el himno nacional argentino. El libro este yo lo escribí hace 20 años, salió hace 19, y como explico en el prólogo de esta nueva edición, el punto de partida, más que un gusto por el himno, es más bien un malestar con respecto al himno. Es la idea de que esa canción, que en principio tenía que representarme y representarnos a todos, en vez de que para mí significara cosas agradables y ganas de identificarme con el país, significaba la dictadura, la violencia, la escuela, el aburrimiento, en una palabra, la panza de González, ¿no es cierto? Así que ese fue el punto de partida y, bueno, después de todos estos años no puedo decir que el himno ahora me encanta, pero en cierto modo me acostumbré. Y sobre todo me gustan algunas, o me gustan más, las versiones que se han hecho en estos últimos 20 años de tono más rockero, más popular, que las viejas versiones de banda militar que escuchábamos entonces, ¿no? De todos modos es sobre todo un interés histórico el que yo tengo por el himno, más que un gusto, así como que la canción me gusta. No, me imaginaba y me doy cuenta, uno se da cuenta al leerlo, pero la idea también era preguntarte ¿Qué fue lo que te ayudó a cambiar esa idea con respecto al himno? ¿Escribir el libro o simplemente el paso del tiempo? Escribir el libro, por supuesto, que me hizo distanciarme de mi propio malestar y además, bueno, la historia del himno es fascinante, o por lo menos para mí lo fue, y eso es lo que yo trato de transmitir en el libro. Es una historia que es toda la historia del país por el lado de una canción. Es como si en lo que pasó en torno a esa canción se desplegaran dos siglos de historia, y eso en sí es fascinante cuando uno piensa que una canción puede de algún modo concentrar todo eso. ¿Hay un momento en esa historia que te siga sorprendiendo aún hoy? Muchos momentos me sorprenden. La primera cosa que me sorprende es la idea misma de cómo nació toda esta idea de que hay que hacer como una especie de instrumento de propaganda política, y que hacer esa propaganda consiste en hacer cantar a la gente juntos, en fin. Y todo eso en el marco de una operación muy delicada, porque como todavía la Argentina no es un país independiente, hay que como mandar señales y al mismo tiempo no mandarlas demasiado fuerte. En fin, hay toda una ambigüedad muy interesante que en aquel momento. ¿Hay, en algún lugar, en algún momento del libro, hay alguna cosa que digas, pa, mirá lo que descubrí? Descubrí, eureka, descubrí, no sé, pero hay un momento que a mí sí me sigue llamando mucho la atención, completando la, la pregunta anterior, y es lo que pasa en torno a la dictadura y en particular en torno a las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, la dictadura es, por supuesto, la apoteosis de todo el aparato milico escolar, como me gusta decir, aceptando una frase de Perlonger. Y frente a esa máquina están las madres que hacen algo que, contrariamente a lo que siempre se había hecho, no consiste en cantar el himno para decir acá estamos nosotros, la nación, sino simplemente hacer otra cosa. Y moverse de otra manera y tener un discurso que ahora vemos que era una parte de... importante de qué cosa es la nación argentina y que en aquel momento es como completamente singular, simplemente por no cantar el himno, por hacer otra cosa, por moverse en ronda, por ejemplo, cuando la disciplina habitual en torno a la nación era estar firmes, estar todos en línea recta y moverse a partir de ahí. Claro, a mí siempre me pareció, en su momento, cuando Charly García tocó su versión del himno vestido con esa particular remera que tenía el sol en el pecho, nada más, y lo hizo en la 9 de julio, yo sentí que ahí por primera vez el himno se lo habíamos terminado de sacar a los fascistas. Bueno, esa es exactamente mi sensación también, y por eso mi libro termina justamente con el himno de Charly, porque creo que él inaugura, no es que lo hizo solo, ¿no? Porque claro. Inaugura un momento en donde por fin, después de tanta dictadura y tanto desastre, uno empieza a pensar en la nación como una cosa menos horrible, ¿no? Como una cosa que puede tener una dimensión positiva, y eso creo que es un poco lo que él abre y dejó abierto desde entonces. ¿Qué sentirías vos si tuvieras que abrir un programa, un espacio, o comenzar tu día con escuchando el himno, como nos pasa a nosotros acá en el programa? Mira, la verdad que creo que no me caería también, después de todo, yo creo que una conquista de la democracia no es solamente poder armar una relación con lo nacional que sea más positiva y que tenga así más expresión popular, sino además también es tener la posibilidad de no cantar el himno, de no escucharlo, así que, no sé, te lo digo muy francamente, no sé si eso me causaría gracia, pero en sí trataría de buscarle una vuelta, como creo que hacen ustedes, es decir, pensar que en las maneras diferentes, en las diferentes versiones, en los diferentes estilos que uno le puede dar, hasta incluso en las diferentes maneras de cantarlo, ahí se juega algo que es que es plural, que es democrático y que tiene que ver con hacer un país de gente que no son todos iguales, sino que cada uno, bueno, tiene su derecho a la diferencia. Entonces vos también, como yo, esperamos que en algún momento llegue el ritmo reggae, podamos escuchar el himno en el ritmo reggae o en el ritmo, como vos decís, de los palmeras. Y vos decías, claro, reggae, yo decía, ya hay una versión en ritmo de cumbia, después de todo se pueden hacer varias más, muchas más, pero sobre todo insisto en esta posibilidad de que se pueda salir de la obligación, ¿no? Y aprovecho para subrayar un tema, y es que hasta el día de hoy, 2013, la disposición legislativa que rige el uso de los símbolos patrios es de un gobierno de facto, es del general Farrell y del año 44. Esto en sí es como una anomalía con respecto a lo que estamos diciendo, me parece. Escuchábamos a Esteban Buch hablarnos del himno, de sus sensaciones con el himno luego de haber escrito un libro a partir, como él dice en el prólogo del libro, que lo escribió a partir del feo recuerdo que tenía del himno al escucharlo durante la dictadura, su infancia en la dictadura. ¿Y a vos a quién te gustaría escuchar haciendo el himno, si pudieras elegir? ¿Cuál es tu versión ¿A mí? Soñada? No, a mí me sigue gustando la de Charly García. Por lo que decía en la nota, me emocionó mucho cuando Charly lo cantó en el show en vivo en la 9 de julio y sentí realmente eso que le comentaba a Esteban Buch, algo que él compartía, esto de que le hacía pensar esta sensación de que la nación, de poder imaginar una nación menos horrible cuando el himno sale de las manos de ese aparato milico escolar, como él decía también, citando a Perlonger, y pasa a ser otra cosa. Y también citaba eso, ¿no? Eso también era importante, la cuestión de la diversidad, y que también está bueno no escuchar el himno. Eso forma parte también, ¿por qué no?, de ser una nación civilizada y que sirva para todos. Esteban Buch, a mí me gustaba eso también que decía las Madres de Plaza de Mayo, cómo ellas... por justamente se diferenciaron por no cantar el himno. En el prólogo del muy buen libro Juremos con Gloria Morir, él dice que parte diciendo que recuerda un momento que tuvo que cubrir como periodista en un lugar perdido de Bariloche, fueron a inaugurar algo una mañana y ver como toda esa gente que está inaugurando, no sé, una calle, un cartel, esta gente oficial, en el medio de la nada, se paraban para cantar el himno, le parecía un sinsentido que no lo terminaba de entender, porque no había no se podía escuchar el himno, tenían un reproductor y lo cantaron mal, pero lo cantaron porque era lo que había que hacer. Entonces eso se contrasta, esa imagen, con esa imagen que él pone de justamente que las madres de Plaza Mayo no se pararon a ningún lado, daban la vuelta y no cantaron ningún himno para decir aquí estamos y somos argentinas.